Thank you. Es inconfundible el olor de las habitaciones de los moribundos. En ellas, el aire arrastra la transpiración de la lucha postrera del cuerpo y las emanaciones de los esfínteres que empiezan a aflojar. Presagio de la renuncia del cuerpo a contener el alma que lo habita. Ricardo, repare en ello frente a la cama donde yace el hombre. Cada vez que Ricardo entra en la habitación de un enfermo, tiene la sensación de haber estado ahí antes. Prodigio que no deja de maravillarlo, el que el mundo sensorial permanezca todavía consigo. Es inconfundible el olor de las habitaciones de los moribundos. Deserción de la esperanza, lo que enrarece el ambiente. Oh. Ricardo. Señor Ricardo Moreno. Señor Ricardo Moreno, no es ahí donde tendrá que poner eso. Pronunciado en perfecto español, lo que hace a Ricardo caer en la cuenta de que el fenómeno ha sido una fabricación de su cabeza. El mismo que hace al errante del desierto ver agua y cocoteros donde solo hay arena. Otro desencadenado por algún recóndito mecanismo del tiempo y el espacio. Algo que los errantes como él, también del tiempo y el espacio, no se molestan en comprender. Sencillamente van, saltando de un lugar a otro, en uno u otro tiempo. Pero como todo en la vida, y en la muerte, es algo que se domina solo al cabo de muchas veces. Thank you. Aspira. Al menos en vida está quien puede ofrecernos una mano, una recomendación para que la tarea no nos tome fuera de base. Pero en el más allá, las posibilidades de coincidir con algún semejante que nos brinde alguna maña son más que remotas.